las llaves para tu consuelo. Déjame hacerte sentir eso que hay dentro de mí. Ver una razón, toma un poco de este amor.